el verdulero se metió dentro de un sombrero. El sombrero era de paja. Se metió dentro de una caja. La caja era de cartón. Se metió dentro de un bastón. El bastón era de pino. Se metió dentro de un pepino. El pepino maduró.